Bueno, ahora nos toca que en el punto, uno de los puntos que dice el foro es sobre el proyecto de la modificación de la ley 8435 de promoción de la economía social y popular. Nos parece que es un punto importante, teniendo en cuenta, digamos, que son economías informales a veces, y que si nosotros tuviéramos acceso a la modificación, hay cosas que las puede contemplar, y esto de podernos registrar y poder estar formalmente, digamos, en un sector que sea, digamos, que nos permita desarrollar todo lo que tiene que ver con lo productivo, con lo estar dispuesto a comercializar y estar en los puntos, digamos, en los que necesitamos, digamos, fortalecer la economía popular y social. Bien, perfecto. Comienza este bloque, Natalia Vicencio. Bueno, muchas gracias. Bueno, el tema de la ley, primero, digo, pensemos que cuando surge esta ley, también con el trabajo de todas las organizaciones, surge en un gobierno peronista. Y la modificación de esta ley y la propuesta de modificación sigue siendo de las organizaciones, que por ahí, en el mensaje que por ahí puedo ir escuchando, escucho mucho como más desde un individualismo, el sostenimiento de las personas, la currícula, el control. Digo, la economía social tiene que ver con lo organizativo y con lo colectivo. Digo, ese también, como está la diferencia entre empleo y trabajo, y es trabajo, con el tema de la economía social no hablamos de individuos, hablamos de organizaciones, de lo colectivo, porque de esa manera se lleva adelante. El proyecto de ley está presentado hace más de un año, eso es real, y en esto permítanme, pero tanto el oficialismo como Jorge son del oficialismo actualmente, porque es verdad que ahora irá por Unión Mendocina, pero actualmente es legislador por Cambia Mendoza. Cambia Mendoza en las cámaras tiene mayoría. O sea, hemos visto la cantidad de proyectos que se pueden tratar sin ningún tipo de problema cuando el oficialismo está de acuerdo. Además está preguntarnos al peronismo si nosotros acompañaríamos esta ley, obviamente. Entonces, si ya el peronismo acompaña, nos falta el oficialismo que nos acompañe, porque son los que tienen los números para poder darnos los dos tercios, porque si hay una modificación presupuestaria se necesita, que espero que tenga bien una modificación presupuestaria, porque también hay una realidad que la dirección viene funcionando con el mismo, prácticamente el mismo presupuesto desde hace 8 años atrás. Entonces no hay política pública si no tiene financiamiento. Digo, no hay manera que nosotros podamos pensar en hacer crecer la economía social, fortalecerla, impulsarla, llevarla adelante, si no tiene el recurso económico. Entonces, este proyecto de ley, el compromiso del peronismo está para tratarlo, nos los tiene que dar el oficialismo, que es actualmente Cambia Mendoza. No sé cómo actuará después que sea reelegido Jorge con Unión Mendocina, pero actualmente nosotros no tenemos el apoyo de Cambia Mendoza para poder tratar este proyecto de ley, un proyecto de ley que han pedido las organizaciones, un proyecto de modificación, porque me parece que esas cosas también hay que ponerlas en discusión, porque no es un gobierno, o sea, el que dice nosotros traemos la modificación, no, no, no. Está muy claro que todo el avance legislativo que hemos tenido en economía social ha sido impulso de las organizaciones, del foro, de cada una de nuestras unidades productivas. Por eso digo, salió en un gobierno peronista esta ley, pero no salió porque solamente el peronismo la escribió. No, no, no. Se trabajó, las organizaciones nos las trajeron y salió un proyecto de ley. La modificación pasa lo mismo. Digo, la economía social ha crecido, se ha podido imponer, primero porque tuvo un Estado en su momento que las escuchó y habilitó el proyecto de ley, pero siempre han sido las impulsoras de garantizarse más derechos. Entonces me parece que ese reconocimiento a la economía social tiene que seguir existiendo. No es una banderita de alguien que dice yo vengo y presento una ley, sino que siguen siendo la comunidad organizada la que lo lleva adelante. Lo que nos está faltando es tener gobiernos que los financien, que los impulsen, que permitan que crezcan, pero siempre hablando de manera colectiva. Por eso a mí me ha llamado bastante la atención por ahí escuchar nombres muy personales. O sea, personales no, de personas, pero hablar de individuos, de personas. Digo, la economía social justamente lo que tiene distintivo es que habla de manera colectiva, organizada, porque la concepción es comunitaria. la búsqueda es de soluciones en conjunto. Si no, estaríamos hablando del otro tipo de economía, una economía capitalista, oferta-demanda, y vamos funcionando. Digo, justamente, hablar de economía social es hablar siempre de una manera organizada y colectiva. Y creo que, espero que esta ley salga, están los números por parte del oficialismo, si quisiera, para que esto saliera, es solamente una decisión política. Por parte de Frente Elegí, del peronismo, como ya lo hicimos en su momento, estamos de acuerdo y queremos acompañar este proyecto de ley. No todos los legisladores mandamos a dormir los proyectos, hay muchos que queremos tratar cosas, no tenemos las mayorías, las tiene el frente que gobierna, que es Cambia Mendoza, que es Radicales y PRO, así que en eso es a los que tenemos que exigirle que nos den la posibilidad del tratamiento. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Natalia Vicencio. Continúa Jorge Difonso. Muy bien. Creo que el insumo más importante que tiene una ley es la opinión de la ciudadanía. En este punto concreto me parece clave la participación de las organizaciones. Como hablaba al principio cuando nos reunimos en San Carlos en el primer foro, siendo intendente municipal, creo que se empieza a generar el insumo y puntualmente creo que las organizaciones no son ni peronistas, ni radicales, ni las organizaciones tienen su propio perfil y es subestimarlas, encasillarlas en un partido político. Creo que se tienen que expresar, ser impulsoras y la legislatura y el gobierno tienen que darle el espacio para que esto ocurra. No es una declamación. Puedo ir con algo concreto. Me gusta siempre poner un ejemplo concreto cuando me tocó ser ejecutivo. En el departamento de San Carlos existe por ordenanza, que viene a ser lo que es una ley para la provincia, una ordenanza para un municipio, la creación del Consejo de Entidades Intermedias. El Consejo de Entidades Intermedias surge de una idea de las organizaciones sociales, de las fuerzas vivas del departamento, en lo cual se nuclearon y se armó un esquema para regularización, para capacitación y para funcionamiento. Porque acá bien se ha dicho, creo que estamos de acuerdo todos, de que la comunidad tiene que tener organizaciones civiles fuertes y participativas para ir adelante en cuanto a sus objetivos y demás. Y nos encontramos con muchas organizaciones que tenían problemas de organización, de fortalecimiento institucional, de para funcionar, que no contaban con el equipamiento adecuado. Y como bien también vamos a coincidir todos, esto si no lo financiás, si no le pones presupuesto, no funciona. ¿Qué hicimos en ese momento? Algo que se podría hacer perfectamente a nivel provincial. Nuclearlas, regularizarlas y otorgarles un presupuesto, pero no un presupuesto que pase a través de un ministerio que lo haga toda una cuestión burocrática. Un presupuesto que llegue directamente a las entidades, como se hizo en este Consejo de Entidades, en el departamento de San Carlos cuando fuimos gobierno, en donde todo, el 100% de lo recaudado en ese momento, por año, por los casinos, el impuesto, la tasa a los casinos, se iba 100% a financiar ese consejo. Ese consejo funciona una vez por mes, en donde sesionan cada una de las entidades y en donde se proyectan y se expresan los proyectos necesarios para su desarrollo. Y ese mismo consejo debate cómo asignar el presupuesto de ese año, el cual no tiene ni una desviación en gastos burocráticos, ni va directamente a ese consejo. Se asignan los fondos por entidad, por ejemplo, una biblioteca popular quería hacerse de insumos para comprar computadora o para comprar libros. Una cooperadora de un hospital para desarrollar algún tipo de tarea preventiva en cualquier dolencia, una cooperativa de trabajo en hacerse de insumos para o de herramientas para el trabajo, una feria de artesanos, poner, por ejemplo, los stands, incluir y comprar todo lo que es el equipamiento para obtener los stands para exhibición, y así. Esto funciona en tanto y en cuanto le demos la participación a las organizaciones y le demos presupuesto para que actúen. Esto funciona, es posible hacerlo, en un municipio lo hicimos y creo que se tiene que hacer a nivel provincial. ¿Cuál es el requisito sí o sí? Que esa asociación esté regularizada. O sea, que no se presente, como se dice por ahí, un sello de goma que no tiene gente detrás, que tenga gente que actúe y que claramente podamos definir y observar todos cuál es el objeto que cumple. Esto se pudo hacer en un municipio y se puede hacer en la provincia, porque hoy las entidades se están debilitando justamente porque no tienen ese soporte presupuestario por la trata, me sacaron tarjeta roja, así que ya no más corto, por la burocratización que no le llegan los fondos, ¿no? Muchas gracias y disculpe que me excedí en el plazo. Bien, muchas gracias, Jorge Difonso. Continúa Karina Villarreal. Bueno, este bloque es del proyecto de modificación de ley, ¿sí? El año pasado, cuando se cumplieron 10 años de la ley 8435, que entre paréntesis, la ley 8435 establece la creación de un programa de economía social solidaria. Después del camino recorrido del 2015 hasta el 2022, nos dimos cuenta que esta ley no nos daba el marco necesario para implementar una política pública suficiente para abarcar a todo el sector, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Convocamos a todos los sectores de la economía social. Se realizaron diversos encuentros en el Centro de Congresos y Exposiciones con las diferentes problemáticas que tiene cada uno de los sectores que está dentro de la economía social, solidaria y popular. Se estableció un documento único donde se hicieron modificaciones, incorporaciones, los que firmaron cada uno de los sectores de la economía social, solidaria y popular, y se realizó la presentación. ¿Qué quiero destacar? Esto no fue una acción únicamente del gobierno de la provincia, fue una acción en conjunto del Estado, que es como corresponde, que es el que tiene que estar presente y acompañando estos procesos con el resto de todas las organizaciones y sectores que componen la economía social y solidaria. No sé si han tenido la oportunidad de leer el proyecto de ley, pero el proyecto de ley establece como uno de los ejes principales dejar de considerar a las personas como sujeto, como establece la ley 8435, a considerarlos como trabajadores, la incorporación fundamentalmente de la economía popular, ¿sí?, que hoy tiene, digamos, como un vacío en la normativa y que no están siendo considerados en ningún aspecto. Nosotros los trabajamos desde la Dirección de Economía Social, pero no es suficiente y esto le da un marco general. Y sobre todo y principalmente, como todos sabemos que el Estado no puede realizar ningún tipo de cuestiones si no hay presupuesto, el cual en estos años se ha incrementado levemente, pero no lo necesario, uno de los puntos de modificación de la ley es que el 0,1% del presupuesto provincial sea para la Dirección de Economía Social y que deje de ser dirección o programa de economía social y que tenga autonomía y que esa autonomía permita el trabajo con el sector, ¿sí? O sea, son aspectos fundamentales que no solamente desde el gobierno de la provincia consideramos que son necesarios, que somos los que propulsamos de alguna manera esta modificación, sino obviamente el sector. O sea, sin presupuesto, sin considerar los derechos, que es uno de los aspectos fundamentales en la modificación de la ley, modificación de derechos, no se pueden generar políticas públicas que tengan gran impacto, ¿sí? Lo que hemos hecho y lo que se hace hasta ahora es demasiado para lo que tenemos administrativamente y en forma de presupuesto. Esta modificación es fundamental. ¿Cuál es otro de los inconvenientes? Es todo muy lindo decir, yo le compro al Estado, el Estado le tiene que comprar a la economía social, pero hay que generar los mecanismos necesarios, como se generaron a nivel nacional, que tienen una política de compra a la economía social específica, adaptada a las condiciones necesarias del sector. Pero no creo que se compre, o la universidad le compre a una persona que no tribute, que no tenga las certificaciones, que no tenga las condiciones, ¿sí? El Estado tiene que ir acompañando esos procesos. Por eso se implementa dentro del proyecto integral de modificación de ley de la economía social la modificación de la ley de administración financiera, que como todos saben es una ley muy difícil de modificar, pero que es necesaria para que se pueda implementar a nivel provincial la compra de la economía social y solidaria en las condiciones que el sector necesita, con un adelanto en la compra de insumos, con un tiempo para la entrega de los productos y demás. Pero, o sea, no se va a poder realizar esa compra si ese grupo, esa persona, esa cooperativa, esa unidad productiva familiar no está registrada, no es de la economía social, no tributa, ¿sí? No cumple con las condiciones, que previo a eso nosotros, el Estado, tenemos que ir acompañando, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta todos esos aspectos. No hablamos de manera individual, trabajamos de manera individual, grupal, asociativa, familiar, porque el RUESIS, porque los sectores de la economía social están compuestos por cooperativas, por organizaciones sociales, por mutuales, por emprendimientos familiares, por grupos asociativos, y tiene un dinamismo interno bastante flexible, y van cambiando las personas que los integran. No siempre son las mismas. Bueno, me están cortando, pero en realidad, bueno, listo, ya está, no me importa. Bien, llegó a los 5 minutos, muchas gracias, Karina Villarreal.